Buenos días, apreciados y queridos alumnos de tercer año. Bienvenido al año escolar 2020-2021. Les habla el profesor de Educación Física, José Castro. En el día de hoy les informaré con respecto al plan de evaluación física, el cual será estructurado de la siguiente manera. Primer tema, de fecha del 5 al 9-10 del 2020, la educación física escolar, el qué y por qué y para qué de la educación física. Del 13, como segundo tema, del 13 al 16-10 del 2020, actividades físicas sistemáticas, actitud física y destreza y hábito, salud y formación integral. Esto tendrá como estrategia de evaluación un banco de preguntas referente a los temas. La valoración será 20 puntos. Los criterios de evaluación serán redacción 4 puntos, contenido 10 puntos, puntualidad 4 puntos y ortografía 2 puntos. Este trabajo será entregado o tendrá un lapso para la entrega del 19 al 20-10 del 2020. Improrrogable. La entrega de actividades evaluativas será del 19 al 23-10 del 2020. Segundo contenido, del 26 al 30, 10 del 2020, actividad física y la convivencia. Del 2 al 6, 11 del 2020, el esparcimiento y la integración de la escuela, familia y la comunidad. Tendrá como estrategia de evaluación una elaboración de un juego didáctico referente al tema. La valoración será de 20 puntos y los criterios de evaluación serán creatividad 6 puntos, contenido 10 puntos y puntualidad 4 puntos. Asimismo, les informo que será entregado por el correo electrónico educación f aragua e9@gmail.com. Muchas gracias.